alto voltaje. Solo rock and roll y nada más. Buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje. Mi nombre es Darío Bardín. Y hoy estoy acompañado. No se dio la reunión McCartney-Lennon. No se dio la reunión de los Doors. No se dio la reunión de el Indio Solari con Sky. Pero se da la reunión mía con Roma Pinap, más conocida cómo me hago la canchera en bici y me hago mierda contra el calcario. Qué pelotudo. Que... Bien, bien. Después de tanto tiempo. ¿Qué? Vamos Mirá, a decir hoy, a la gente que está hecha que... pelota. ¿Qué? Vamos a decir a la gente que está hecha pelota, Roma. No es la misma de antes. No, boludo, pará. Pero hoy que teníamos que grabar, que buena onda, qué sé yo. Vengo andando en bici a los pedos y me la puse con un pozo. ¿Viste? Cuando la vida Ahora, te dice bajo un cambio, flaca. Pero está bien, pero yo te hago una pregunta. Vos vivís en una ciudad, en un pueblo, un barrio, no sé qué. Sí. Que si se cruza un perro es un milagro ahí. ¿Cómo mierda te cae? No, ¿sabes qué? Justamente hay un montón de perros abandonados. Y no entremos en Bueno, detalles porque es horrible lo que. pero no estás cruzando la 9 de julio. ¿Vos No, sola te pero haces no mierda en había. bici ahí? No, pero yo te voy a decir una cosa. A ver. Acá se están rascando los huevos dos manos, no hacen las calles, llovió muchísimo, como llovió en todos lados, y quedaron Sí. pozos desde ese momento. Entonces, como no arreglan la calle, uno o una va con la bicicleta, se hace concha, el del auto también, se le rompen las Ah, esa ruedas. guaranga, habla bien, se Y hace la verdad. pie. Me caí, listo. Bueno, La poneme rompí el pi, toda. ahí. Claro. No, pero eso es lo que pasa realmente. Pero bueno, es muy lindo el pueblo, pero está medio dejado. Está bien, pero ¿no podés esquivar un pozo? Es que no había luz, no había luz. Estaba muy oscura la calle, no lo vi. ¿Pero qué vivís? ¿En la casa de la pradera? ¿En los Ingalls? No te jodo. Están dejando bastante abajo el pueblo de lo que estaba. Pero bueno, ¿Y la qué sé yo. bicicleta no tenía la luz reglamentaria? No. ¡Ay, bueno! ¿Qué ¿Pero vos te pensás que esa lucecita de mierda que tengo, que le Y compré, tiene me que iba a alumbrar el alumbrar. camino? ¿Tenés ojo de ¡No! gato? ¿Ojo de gato? No. No, la bicicleta es un desastre entonces, no tenés el ojo de gato. ¿No tenés ¿Cuál el es el ojo de cosito que se le gato? pone el ojo de gato para que te vea un auto desde atrás? Atrás del Sí, pero asiento, lo el que pasa cosito es que justo rojo. que hoy cuando me fui los saqué, las luces, ¿viste? Cosas que pasan. No, Hoy no, que no cosas que tenía que pasan, sacar las no, luces, cosas las que no, saqué. cosas que no se hacen. Claro, no, pero iba a limpiarla, No pues estaba tenés llena el de telaraña. cosito, no tenés el pedacito de goma para que no se te gaste el cañito de la rueda, para que no se te oxide, perdón. Si no tenés eso, No. no sabés nada de bicicletas. Ya te lo aviso. No tengo ni Porque, guardabarro, boludo. O sea, viste cada vez que la, no, llueve y no, vuelvo. viste la rueda del fierrito, de Sí. la rueda, donde adentro tiene todas las pelotas. Bueno, no importa. Sí. Cuando éramos chicos, nosotros cortábamos un pedazo de goma y le hacíamos de un lado, o sea, una tirita así, con una cámara de bicicleta. De un lado se cortaba así, tipo una M o W, según como lo miras. Y del otro lado, en esta parte, un bujerito, un corte. Entonces se pasaba esta parte por acá, ¿no? Y quedaba esto. Lo metías adentro del caño. Entonces, cuando vos vas andando, este cosito gira. Entonces no se te oxida el cañito. Una lección Mira para vos, los que no saben andar en del bici, nada antaño, pero más. ya no se usa. Bueno, no importa, no se te oxida. No, bueno, qué sé yo, está todo oxidado, obviamente. Le agarró la Yo te enseño, lluvia, ¿viste? el Porque para la gente tarro, que no. el Para la gente que salitre. no sabe así manejar todo, bueno, yo le doy una clase gratis. Nada más. ¿Vos sabés los palos que me di en bicicleta yo? Vos no tenés nada, vos te hacés la que. ¡Ay, me caí! Yo terminé en No, el pero ni siquiera hospital. me lo imaginaba que me iba a caer, o sea. Parecía la momia blanca, parecía cuando salí del hospital. Me Bueno, pusieron boludo, toda una una venda, bicicleta. se me. En serio, porque ¿sabés lo que me pasó? Mirá, ya que estábamos hablando de mosquitos, hoy, yo tenía 15 años, 16, ponele. Y me juntaba con los pies en la esquina, iba a boludear, como siempre. Estaba lleno de mosquitos, ¿viste? Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos calle de tierra, nosotros, ¿no? Ahora todo cemento. Entonces, para espantar los mosquitos, los vecinos cortaban pasto y dejaban el pasto, la montañita de pasto, en la puerta de la casa, ¿no? Como ahora que sacan la bolsa Mira. y se la lleva el No, acá ropavejero. enfrente la dejan acá la montaña de pasto, ¿eh? Claro, bueno, entonces yo agarraba, iba con este pibe. Íbamos con los pibes y sacábamos la montaña de pasto y la prendíamos fuego y armábamos un mareda para que los mosquitos rajen, ¿viste? Entonces por ahí encontrábamos pasto que habían cortado el mismo día y todavía estaba húmedo. Entonces cuando lo prendía, imagínate, Sí. el pasto húmedo largaba una mareda bárbara. La cosa es que en un momento nos quedamos sin pasto, ya habíamos sacado todo el pasto de todo el barrio. Entonces agarramos la bicicleta y le digo, vamos que vi unas montañas que cortaron pasto acá en la cancha de Cambaceres, a 2 cuadras, ¿viste? 2 cuadras y media. Entonces voy con este pibe y le digo, vení, subite. Y se sube al caño él. ¿Viste? En Sí. las bicis así tipo cross. Sí, sí, sí, Se sube sí. al caño y yo manejo. Y habían puesto lomas de burro, ¿viste las lomas de burro? Sí. Y habían puesto calcario nuevo. O sea, ¿Qué piedritas es nuevas. calcario? Piedritas. Las piedritas. Ah, las La calle piedritas, tierra. Las sí. piedritas se le dice calcario. Bueno. Sí. Viste que el auto, los autos, hay una parte que van, pero bien contracostado no van, porque se tragan las casas casi, se meten a la vereda. Entonces ahí están todas las piedritas nuevas, no están gastadas. Bueno, sí. Yo iba por el costado y cuando agarro la lomita, se me parte la horquilla de la bicicleta. Y me quedé con el manubrio así, sin nada, o sea, con el manubrio, nada más. Entonces nos fuimos, como yo tenía este pibe acá, y yo caigo de jeta así, contra la, así como te estoy mostrando, y se ¡tac! Contra las piedras. No me golpeé de acá para abajo nada, nada, ni los brazos, nada, la cara solo contra la... No. Me levanto, el pibe que estaba conmigo se estaba cagando de risa, tirado en el piso, la bici partía en dos. Él estaba todo raspado en la espalda y se cagaba de risa. Y cuando me vio hizo así y no se rió más, ¿viste? Yo, y te sangraba no hasta el más, alma. ¿Viste? Le grito al pibe que me prestó la bicicleta, lo llamo, me dice, me hiciste mierda la bici, la puta que te parió. Me dice, cuando se acerca me mira. Ah, nunca se preocupó. Uy, boludo, por vos. Digo, uy, qué carajo tengo, la puta que lo parió. Yo sabía me había hecho pelota, pero qué carajo tengo. Voy, hay un viejo que se sentaba ahí. Siempre afuera, boludeando, sí, hasta la noche, ¿viste? Hacía un calor bárbaro. Tomando aire, y le digo, Tito, ¿me deja mojarme la cara en la... con el agua? ¿Qué te pasó, Darío? Me dice. Ah, mierda, ¿qué tengo, loco? Digo, bueno, me dice, no te va a servir de nada que te moje. No importa, le digo, yo para que mi vieja, porque yo veía toda la remera llena de sangre, yo para que mi vieja no me vea tan ensangrentado. ¿Cuándo entré al baño en mi casa? ¿Cuándo me vi? Dije, con razón. Yo no sé tenía? Si viste las películas de Rocky. ¿Viste las películas de Rocky? Ah, sí, cuando lo cagan a palo. ¿Viste cuando termina Rocky 1 empieza Rocky 2? Que tiene toda la cara arruinada. Sí. Bueno, así estaba. No, no sé lo que era. Sí. La nariz así ancha. Del los ojos golpazo, así chiquititos. Claro, los ojos chiquitos, parecía un japonés. Los los cachetes así. Inflado, todo ensangrentado. Sí. Me miré así y digo, no, mi hija se muere acá, le digo. Y la llamo a mi vieja se levanta, le digo, llévame al hospital, que yo cuando me vio mi vieja casi se infarta. Y me pusieron unos cosos, lo único que tenía era una lastimadura acá, que todavía me queda la marca, que me saqué la piedra y empezó a salir sangre, me acuerdo, chorreaba. Y otra acá en la nariz, que también tenía claro, una se piedra, te clavaron. Me saqué la piedra. No sé si vos te acordás del capítulo de los Simpsons, cuando a ¿cuál es? Carl, él es el negro, y el otro ¿cuál es? Nunca me acuerdo. Bueno, ah, el otro. Mataste. Bueno, el otro, no me acuerdo. Que le clavan una moneda, se saca la moneda. Lenny, y empieza a salir Lenny. Sangre. Lenny. A Lenny se saca la moneda y le empieza a salir sangre, sí, y se pone la moneda nueva. Bueno, lo mismo me pasó. Me saqué la piedra y empezó a salir sangre. Me llevaron al hospital. Fuimos al hospital, me vendaron toda la jeta. Me dejaron los ojos. Y fui a buscar, a comprar la antitetánica para dármela al otro día de la mañana. Y un flaco que conocía a mi amigo que estaba conmigo y dice, oh, mierda, ¿qué le pasó a esto? Y claro, me miró y era la momia. Tenía los ojitos nada más. Los ojitos afuera. Momia. Toda la cara vendada, toda la jeta. Era la momia, ¿no? Ay, que te dolía, ¿no? Tenías que tomar ¿qué? Algo para el me dolor. Dolía. Tenía la cabeza así. La jeta sola. Es así que, me... viste, la bici parece muy amable, pero un mal movimiento te puedes hacer muy mierda. Se me, ¿viste? Se me quebró la horquilla. Iba re despacito, pero se quebró la horquilla, se hizo mierda. Hay que verse la horquilla, claro, me quedé con el volante así, claro, en el aire y me fui a la mierda. ¿Qué crees que haga? ¿Qué te pensás que soy? Houdini, no sé, ¿viste? No puedo, bueno, yo no por suerte nada. Hoy cuando me metí en el pozo, volé junto con la bici, se me rompió, de hecho la bicicleta la tengo ahí rota, pues se me pinchó la rueda adelante y se le salió la cadena, todo mal. Pero volé un buen tramo y los perros empezaron a ladrar con todo, que yo rogaba. Ah, yo pensé que iba a decir, los perros se empezaron a reír. No, dijiste, seguramente se estaban riendo, dije, no ladrando. Es que los perros empezaron a reír, dije. No, no pensé que ibas a decir. Sí, seguramente los perros. Los perros ladraban, pero para mí se cagaban de la risa, porque fueron los únicos testigos de lo que me pasó. Mirá cómo se mató esta boluda de mierda. Pero bueno, sí, viva. Y bueno, y quedó, y pusieron, con tiza dibujaron ahí tu contorno del cuerpo. No, porque nadie se enteró más que los perros. ¿Viste? Ah, pues si llega a ver algún vecino, capaz que había algún vecino mirándote adentro y se estaba recagando de no, risa. No, porque de verdad que era la nada misma, o sea, había perros. Bueno, te vas a tener que ir con una linterna, ¿viste? Con un sol de noche, algo. No, no, sí, fuera de juego, me tengo que poner el celular, porque volví a ensayar y no se ve nada. Y es muy lindo el lugar, pero tanto árbol, le falta luces. Bueno, peor un primo mío que en el medio del campo se tragó una vaca, andando de pedo en bicicleta. Había una vaca acostada en el medio. Había una vaca en el medio de la calle, se tragó la vaca. Voló la puta que lo parió. Y sí, son re duras. Y obvio que son re duras, me está cargando. Si la tragó, ¿dónde fue a parar? Vos sabés que unos amigos míos estaban yendo. Unos amigos míos estaban yendo a la costa hace muchos años. Y en el medio de la ruta se les paró un carpincho, ¿puede ser? Sí. El que saca los sí, pinches sí, sí. Duros, son bien, parece sí. Hierro. Sí. Se comió el auto, se comió el carpincho, le rompió todo el capó. ¿Y sí? Se quedaron sin no auto. Vale. Increíble, no. un bichito, ¿viste? Como diciendo, bueno, defensa, ¿no? Sí. No, no. Hablando, escúchame, hablando de amigo, vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo el cordobés. Que tuvo, un saludo, cordobés. Que tuvo dengue, aparentemente se sentó mal y un mosquito le picó en el ano. Y le agarró dengue. Y estuvo hecho pelota, ahora ya está bien. Bueno, me alegro ahora que esté mejor. Qué garrón. Ahora tiene que llenarse de off, crema, todo. Para mí le picó por ser cordobés. ¿Qué crees, tía? Para mí le vio la cara y dijo, este lo pico. Dijo, este lo ataco. Capaz que seleccionan la gente que pica, ¿eh? Ojo, nunca se sabe. No lo sé, la verdad no lo sé. Yo sé que le pico ahí. Dijo, ¡epa! Dijo. Pensó que era algún amigo o algo que le estaba haciendo una palmadita, pero no, había sido un mosquito que lo dejó knockout. Pero me dijiste que lo dejó de cama. Sí, sí, lo dejó hecho pelota. No hizo el programa de él, imagínate, que hace todos los amigos. Sí, sí, a las 10 de la mañana. Lo tenés que escuchar. Bueno, pronta recuperación para el cordobés. No, pero ya está bien, si ya está laburando. Ah, bueno, mejor entonces. Ya está, ya lo podemos gastar, ya le podemos decir todo. Bardearlo, insultarlo, todo. Igual que feo. Cordobés, si estás escuchando, mirá que es Roma, en serio. Es ella, no es una imitadora ni nada por el estilo. Sí, cordobés. Decía alguna de tus guarangadas, si se da cuenta que sos vos. Ya dije. Ya dije, sí. Apenas arranqué el programa. Arrancaste, claro. Sí, así que, bueno, sí, es ella. Que me acuerdo que una vuelta me decía, che, trata de no insultar tanto, porque... ¿En una radio? Ni cuenta pará, me doy. No, escuchá, pará. Esta no te la conté. En una radio, no me acuerdo si fue de Bolivia, le mandé el programa y me dice, no, el programa está bueno, pero tu compañera dice muchas malas palabras, así que yo no puedo pasar eso en mi radio. Creo que era una radio evangelista que le mandaste... Y pero vos puteabas como loca. No, pero ¿sabés por qué? Habías hablado de Metallica en el Gustok, 90 y pico, y habías dicho, hacía un calor de la concha, cosas por el estilo. Y yo qué animal, digo también. Y claro, yo hablando con vos no me daba cuenta. Es que yo tampoco me doy cuenta, Tu compañera dice muchas buenas palabras y no da para mi radio para decir esas cosas, ¿viste? Así que por eso. Porque después pasaba en la hora de Cristo, capaz, ¿viste? Entonces claro, se lo cagaba. Bueno, qué sé yo. Bueno, escúchame, vamos a lo nuestro. Decí las redes del programa, así terminamos este primer bloque. Bueno, dale. Lo que es Instagram es AltoVoltaje71, el Facebook Alto Voltaje, YouTube Alto Voltaje LP. Y para que lo atosiguen con emails, altovoltaje1975@gmail.com. ¿Vos seguís haciendo el bloque de las bandas under? Por supuesto. Y bueno, ahí tienen que mandar entonces. Y el número de teléfono, exacto, que me dijo que lo tengo que decir de esta forma, es 221-614-5773. ¿Está bien? Perfecto. Y si escriben de afuera del país, poner más 549. Tené cuidado porque si te escriben de afuera del país, depende del lugar, es una estafa. Lo vi antes de ayer en las noticias. No soy estúpido, yo sé a quién contestar. Te mandan de África, de pobre, igual los ponen siempre, ¿no? Pero bueno, no sé, Arabia Saudita. Bueno, y otra cosa que siempre me olvido decir es que todos los programas se pueden escuchar en la plataforma de cadornarock.com, también en Spotify, en evox.com. Listo. Vamos a un tema y después seguimos hablando, bueno, lo que tenemos que hablar sobre lo que hablamos siempre. Dale. Un trabalengua. ¿Qué tema elegiste? Vamos a escuchar a Adrian Smith and Project. Este es un tema viejo del año 89 que se llama Misunderstood. Tenemos una noticia de Sebastian Bach sobre una reunión con Skid Row, ahora que están sin vocalista. Y yo te voy a tirar lo que dijo, a ver qué interpretás. Definitivamente puedo ver qué va a pasar. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué va a pasar? A ver. ¿Qué? Por eso te pregunto, no sé. ¿Para vos qué quiere decir? No sé, porque no le entendí nada. ¿Qué va a pasar? Porque está no diciendo de que puede haber una posibilidad de que llegue a darse la reunión de Skid Row. Pero eso lo está diciendo él, hay que ver si los otros de la banda quieren, si lo echaron a patada. Sí, pero él habla del que si se reúnen estarían con el vocalista de los primeros y exitosos álbumes. Bueno, obviamente, si se reúnen con él, obvio. Pero lo que yo digo es que la chance la está tirando él, no la están tirando los otros. Y pero es una forma de despertar entre los fans para mí, ¿viste? Como no apagar la llama, ¿viste? Creo que lo usan mucho hoy en día. Kiss, por ejemplo, que debe ser como la décima quinta vez que se despiden. No, pero se despidieron, otra vez se despidieron. Sí, después sacaron un show en vivo 3D, no sé qué, con sus caras. No, fue, mostraron un pedacito nada más. No, dijeron que eso, si lo hacen, va a tardar como 5 años en salir. Así que no. Bueno, lo que dijo Sebastian Bach es definitivamente puedo ver que eso va a pasar teniendo en cuenta que tocan las mismas canciones que yo, hablando de la banda. Sí. Cuando recibo un sustancioso cheque de derechos de autor por un álbum que hice con músicos con los que no he estado en el mismo local desde 1996. O sea, vos sabés que el que estaba ahora, Eric Cromwell, que lo estaba como cantante de Skid Row, que él había ganado un concurso de esos de los talent, no me acuerdo de cuál, sí. El de Suecia, no me acuerdo, La Voz, no me acuerdo, sí. Uno de esos. Justamente está sin vocalista porque yo lo sigo en Instagram. Y puso que se iba porque tiene leucemia. Mirá. Y está bien, dice, pero el tema es que está como cansado, entonces le quiere dar prioridad a la salud. Por eso es que se fue. Está perfecto. Porque hace poco es cantante de Skid Row, no hace mucho. No sé cuánto hará, pero un año. No, creo que más. Pobre, nada. Sí, no sé si más, creo que no. Me parece, capaz que me confundo yo también, Pero me parece que no hace mucho que está. Entonces por eso salió esto de Sebastian Bach, porque claro, ya ¿a quién llaman? Ya tuvieron otro. No sé qué van no, a hacer. Bueno. A ver, pará, vamos a decir como fanáticos de la banda o fanáticos del rock. ¿A quién no le gustaría que vuelva? Sí. A mí me gustaría. Sí. Pero ver, bueno, No, Skid Row igual estaba sonando re bien. Estaba buenísimo con el anterior cantante, con Eric y todo. Estaba bárbaro. Eric Cromwell se canta todo. Y seguilo en Instagram, que saca unos covers espectaculares, loco, en YouTube. Lo voy a seguir. Pero si lo mirás en YouTube, saca unos covers impresionantes, loco. Y seguramente canta mejor que Sebastian Bach. Ahora. Yo digo con Sebastian Bach ya jovato, ¿no? O grande, sí. ¿No? Porque no es jovato. Este es un pibe. Entonces está con todas las luces, ¿viste? Está con todas las pilas. Pero ¿a quién no le gustaría ver de nuevo a Skid Row con Sebastian Bach? A todos nos gustaría. Y porque bueno, serían como los originales, digamos, ¿no? Sí. Aparte pero, desde, pero desde el verlos nomás. Que el chabón no... Claro, el verlos nada más en el escenario estaría bueno. Imagínate si sacan un disco o algo. Estaría espectacular. Yo no sé si es posible, yo creo que... Es como que no sé. Es más o menos como que vos vuelvas a Soberanos. Una cosa así. Soberanos, sí. Ponele. ¿Verdad? Ponele ahí que no hay es chance. Una cosa así. No, nunca se dice nunca, pero no podemos comparar. Pero... qué sé yo creo que... Está bueno que estén los originales, pero terminaron muy mal, ¿viste? O sea, hay que ver también las internas. O sea, es un pensamiento de él. Lo echaron a patada. No es algo echaron concreto. Le preguntaron a él. Lo echaron a patada y nunca más lo quisieron. Y bueno, o sea, algo habrá pasado ahí. Sí, pero viste cómo son los rockeros. Cuando no solo los rockeros, la gente. Cuando la gente crece, ya por ahí perdona cosas que cuando sos pendejo no perdonás. Claro. Pero cuando creces ya te pones más jovato. Y antes vos por ahí tenías 20 años y te peleabas con una amiga tuya, poner y la mandabas a la mierda, no sí. Le dabas más pelota. Ya te hablabas más, claro. Y ahora por ahí te peleas a los 40. Bueno, vos no tenés 40, tenés 30 y pico. ¿Cuánto tenés? 39. Me olvidé cuánto tenés. 35 voy a cumplir. Bueno, 35. Pero bueno, yo por lo que aparentaba, disculpa. Bueno, Concha tu 35. hermana. Después no querés que insulte, 35. boludo. Y vos por ahí te peleás con alguien a los 35, a los 40, a los 45 y ya por ahí después. Ah, qué boludo, ¿para qué me peleo? ¿Viste? Y aflojás. A Sí, los sí. 20 no le aflojabas, a los 20 le hacías la cruz, andá a lavarte el orto y Y chao, chao. ¿viste? Tomátela. Es más, cuando estás jovato, hasta por ahí te empezás a hablar con uno que no te habló hace 20 años. ¿Viste? Te pasan esas cosas. Sí. Te volvés como sentimental, no sé cómo llamarle, pero te pasa. Entonces, Sí, la nostalgia, capaz. más siendo músicos que puede ser que digan, y estaría bueno, la banda original, ¿viste? Con el cantante Sí. original, ¿viste? Que yo Y aparte cuánto, que saben ¿viste? que la gente los va a probar, obviamente. Obviamente, ¿qué le van a decir? No, Es un no. negocio más allá. Sí, pero va más allá del negocio, lo que digo yo. Porque si hablamos de negocio, con Eric Cromwell suenan espectacular. Y, no, Y y va a pero cantar, bueno, pero tiene un tema de salud. por ahí hasta mejor que Sebastian Bach. Que Sebastián Bach. Sí, Pero Sebastian Bach es él. Es el cantante de Skid Row. sí, sí, sí, sí, ¿Viste? sí, sí. Es como que cambies el cantante, no sé. Por más que Axl Rose no esté cantando como antes, si a Guns N' Roses le Exacto, ponen otro cantante, no es lo ¿entendés? mismo. Sí. No, no. Le pones a Bueno, Mike cuando pasó Kennedy. con A ver, AC/DC, que estuvo pará, Axl Rose escuchá. cantando y... Bueno, le pones a Mike Kennedy, que ya cantó con Guns N' Roses porque cantó en el Salón de la Fama, Sí, que con Axl Rose no Slash quiso ir. también, Y sí. sonó bárbaro, loco, Sí, cantó y canta genial. muy bien, pero no me transmite lo Pero mismo que yo, Axl a mí. claro, no, no, no te transmite, no, sino que es un cantante de la gran puta, pero para su banda, Sí, pero para Guns N' Roses claro. vos querés ver a Axl Rose, por más que cante como Claro. Mickey Mouse, vos lo querés ver a él, Es ¿viste? verdad, pobre. No, pero es verdad, Sí, vos sí, lo sí. querés ver a él, por más que Sí, esté sí, gordo, sí. más viejo, y vos lo querés a él. Igual ahora Es está así. bastante mejor, ¿eh? Sí. Sí, estaba bastante flaco. Volvió como de... Sí, está mucho mejor. Pero bueno, en fin, Se no tiene sé que si se dejar las volverá, lanas. no volverá. ¿Las qué? Las lanas. Y yo Las no sé si le lanas. crecen, ¿eh? Sí, le No crece, le sé. crece. Lo que pasa es otra cosa que te agarra de viejo. Te cansa el pelo largo, te empieza a cansar y te corta el pelo. No es que te empiece a Es así. cansar, el pelo sale más débil. Pero Y no es aparte lo que mismo sale más cuidarlo. débil. Bueno, pero yo tenía un amigo que tenía el pelo hasta la cintura. Y después ya en un momento se cansó, lo tuvo un montón de años, se cansó de Claro, todo el bueno. quilombo que era para lavarse el pelo. Distintos son las mujeres, pero el hombre se cansó, se cortó a la miércoles y nunca más se dejó el pelo largo. Porque Claro. aparte ya te empezás a ver como un ridículo. Viejo choto de pelo largo. Bueno, yo lo veo a Bruce Dickinson y le digo, Bruce, cortate el pelo, por favor, parece un loco. Bueno, pero bueno, Parece me un pasa con loco con Jim el pelo Carrey así. cuando tenía pelo largo. Oh, pero Jim Carrey es un idiota, haga lo que haga. Pelo Ay, no, yo largo, lo pelo corto, quiero. es un Lo imbécil. quiero. No, yo no, yo no lo quiero para nada. Lo odio a No Jim Carrey. fuimos, no fuimos. Bueno, no sabemos si va a volver, no va a volver Skid Row, Sebastian Bach, pero bueno, no importa. Bueno, si Él lo vuelve nos tiró, lo comemos, tiró. nos comemos un asado para festejar si vuelve. Bueno, Y si lo no, y si acepto. no vuelve, nos comemos un asado También, para porque no festejar que no vuelve. vuelve. Claro. Y lo invitamos al cordobés y al mosquito que lo picó. Si está vivo, No porque seas capaz que lo picó al malo. cordobés y el mosquito Se palmó, cagó ¿viste? muriendo, ¿viste? Y Y claro, puede dijo, pasar. qué mierda me chupé acá, dijo, ¿viste? Con todo lo, con todo el, con todo el coso que le da el cordobés al copetín, Con al todo el Fernet. chupi, porque él es alcohólico, ¿viste? Con todo eso, No, no, ¿viste? no. Quedó Mentira, no es alcohólico. Estamos haciendo de un pedo, chiste. quedó. Estamos haciendo un chiste. Se emborrachó el coso, ¿viste? No, no, estamos haciendo un chiste a ver si la gente cree que nuestro Y la amigo gente, puedes Juan decir es la verdad alcohólico. que la gente va a querer cualquier pelotudez, así que. No, no, pero es un chistín. Sí le sacó sangre que sí el mosquito en vez de hacer zzz, hacía zzz, zzz, medio cordobés, ¿viste? Le salía. Se le Bueno, contagió de otro lado. escúchame. Entonces, ya que ya hablábamos de esto, ya opinamos. ¿Qué vamos a Ya escuchar? ¿Sebastián está, Bach o listo, vamos que a haga lo escuchar a que Skid Row? quiera. No, es que Rob. Bueno, entonces presenta a Skid Row. Bueno, vamos a escuchar Youth Gone Wild. Since I was born in Bueno, ahora vamos a hablar de Scorpions, que ya está ensayando para su próxima maratón de conciertos. Después, bueno, de la cirugía que tuvo Klaus Main, de columna, pobre tipo. Eso es heavy, columna? Un dolor así, sí. ¿De la columna qué? Y fue complicada. No le prendía no sé si fue de la vertebral la o la horizontal, pero de una columna, ¿eh? Ah, la columna de él, del cuerpo de él. No, pues yo tengo la columna acá enfrente de mi casa que andaba mal, qué sé yo, capaz que se operó a la columna. No. El próximo, bueno, próximo mes, digamos, ya entramos en abril, va a arrancar la etapa de residencia en Las Vegas. Van a arrancar en Las Vegas el show, digamos. Entonces y ya está bien. Van a prolongar. Y sí, ya arranca, digamos, ya están ensayando. Pero bueno, ¿cuántos porque años tiene Club que... Main? Como tiene más de 70. Y no sé, como 85 años. Pará, 85, no, pará, lo está matando. Pero 75 tiene, tipo. 75 tiene. Mirá que Scorpion bueno, no es de. Scorpion es de principio de 70, no me acuerdo bien en qué año es. Yo creo que pasó por una operación o de columna y después 70. De paso se estiró un poco la cara. Porque... No, no, la cara bastante. Ya se la había estirado. Te digo porque. Yo lo vi hace como 3, 4 años por la pandemia, por ahí parecía un monstruo. Yo dije, este no es. No parece, es. No es él, dije, es un monstruo. Qué feo dije, cuando lo, pasa esto, ¿viste? Lo picó la misma avispa que a Carlitos Saúl, digo. ¿Viste? Lo picó ay, la misma. Dios. Tenía todos los cachetes así como inflados, ¿viste? Bueno, van a festejar el 40 aniversario del álbum Love at First Sting, que sería un álbum histórico de Scorpions. Por eso te digo, bueno. Son más viejos que el pedo, Scorpion. Por eso sí. él no sé qué edad tiene, pero debe tener 70 y largos, ¿eh? Bueno, y van a estar tocando en Valencia, en Madrid, en Lisboa, en el Rock in Rio. Bueno, nada, la cuestión es que se recupera muy bien. El Rock in Rio que ya no es rock. Ya no es rock. De Janeiro. Bueno, no es más de Río de Janeiro, es de cualquier lado. Bueno, y lo mismo que pasa con Cosquín Rock, ya no es más rock, porque el de este año fue un vómito, me no, atrevo a decirlo. Pero ya es un, es como decía el cordobés, nuestro amigo Juan, que lo nombramos otra vez, que él decía que ya es una marca, y sí, ¿no viste que lo están, cómo se dice, en Uruguay está el Cosquín Rock? Sí, no, bueno. O sea, pero... ya lo venden a distintos lugares, ¿viste? 75 también años. El nombre, ponele Cosquín. ¿Cuántos? Bueno, 75. Puede ser, no es un pibe. Qué gran banda Scorpions, Yo la escuchaba cuando era pibe. Por supuesto. Tienen muy buenos temas. Yo el último disco. Pará, mira, estoy mirando, tenía, boludo. En el se llama Tsunami Xion Festival. Sí, y quiero ver dónde es. A ver, pará. Estoy leyéndolo en el mismo momento. ¿Pero qué estás mirando? En Madrid. Mira, toca Scorpions y mira, toca Bad Religion también. Tocan sí. Un montón de bandas recopadas que yo a veces digo, los que vienen acá, que te arman el Lollapalooza, Lola Vergusa, ¿Babasónico no toca? No, por suerte no. No tiene nada que ver igual. Son todas grandes bandas. Yo miraba el Lollapalooza de otros países y miraba el nuestro y digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me traen esas buenas bandas acá? No sé quién estuvo una, acá. Dos. No sé. Blink 182, estuvo Limp Bizkit, pero dos, tres con Offspring. Después, ¿estuvo Lola Becerra? Si está Lola Becerra ya está listo, ya está apagado. No, anda a cagar con Lola Becerra. Bueno, pero no me dijiste quién toca ahí en ese recital. Aparte de Scorpion, me dijiste nada más que Bad Religion. Bueno, un montón, tocan un montón. Pero lo que yo te quería decir es como que siempre llevan o las bandas o los productores de la banda eligen otros países. Para, por ejemplo, en Perú tocó Blink 182 con The Offspring una fecha ellos dos solos. Y vos decís, qué copado ver estas dos bandas solos, sin tanta mierda después alrededor, que pagás por una entrada para ver el resto de los boludos que van. Pero no, claro, acá no. De eso yo vi mucha gente que se quejaba de eso hace unos años, sí. Me acuerdo. Pero yo te estoy hablando hace unos años, no ahora. Que uno dijo, me tuve que bancar a Lollapalooza, creo, a Fulanito, a Menganito, no me acuerdo quiénes eran. Sí. Todo para ver a Foo Fighter, que era el último. Entonces, bueno, yo estuve claro, en ese. Claro, y si vas sobre la hora, ¿qué haces? ¿Cómo entras? No, si te querés quedar gente, un tiro. ¿No podés? Entonces te tenés que mojar cada pajarito antes que... Por ahí te tenés que bancar a Tini. Bueno, no sí, sé si no, ya... el Cosquín Rock, ese que cantó la canción de Cerati, no, acá nos vamos a la mierda, ¿no? Acá un nos vamos a la asco, mierda. Tiago, no, pero no, no, no, yo no, no sé cómo no, porque yo lo vi después. Para y mí no lo boicotearon, no, lo boicotearon. Pero yo no sé cómo no le apareció la luz roja en la frente, o sea, no había ningún francotirador ahí. Eso me pareció raro. Sí. Uno por lo menos tiene no, que para mí, pero no te puedes a pensar que los propios productores no son capaces de decirle no cantes ese tema, no te queda bien. No. Se notaba que el de la consola trataba de arreglar el autotune y como el autotune se maneja por melodías vocales, el tipo se mandaba a cualquiera y trataban de arreglarlo y se notaba que queda mal. O sea, no, desastre, pero para mí directamente no tendría que haberlo hecho y listo. Si él sabe que no puede. Por eso, hacerlo. Pero nadie le dijo. No, le dijeron hacer lo que se cante el juego. Pero pará, mostraron la gente y había gente cantando emocionada. Ay, sí, pero porque hoy en día el, porque, no porque sé, se no creen quiero que son jugar, buenos. Pero... Porque se cree que son buenos los tipos. Nos fuimos a la mierda, estamos hablando de Scorpion, pero esto es un segundo nada. Sí, pero disparó el tema de los festivales también. Viste que está bueno, Scorpion arranca claro, con el festival. Bueno. Pero bueno, qué sé yo. O sea, pagás una entrada para ver a Scorpion nada más y a Bad Religion en otro país, porque acá te viene Scorpion, Pepito, Pepita y a mí me parece bárbaro, a mí me parece bárbaro que, aunque no, a mí no me guste, el que quiere ver a Lola Becerra, que vaya, el que quiere ver a Tini, que vaya, el que quiere ver a Lali, que vaya. Pero que no pero me metan en un mismo show. De eso. No me metan en el mismo show a Lali, a Lola Becerra, no, al Nabo no. Este, que no sé cómo se llama, a Woz, que para mí es un desastre, aunque muchos no dicen que es ninguno. Un genio. No. Y me metes en el mismo lugar a Sky Benison, ponele. No, para, no, ¿Lola Becerra junto, o ¿viste? María Becerra me estás queriendo decir. María Becerra, siempre me la confundo, hace como 3 años. Porque Lola Becerra es una actriz, boludo. Pará, hace como 3 años nos pasó exactamente lo mismo. Para, vos te reís de María Becerra. De María Becerra llenó 2 Rivers. Sí. Y en uno y bueno, hizo la tenés. Gran Axel. Hizo la gran Axel Rose, en una apareció 2 horas salió después. Salió 2 horas después, sí, ahí tenemos. Y bueno, pero... Que haya... Pero prefiero que existan por qué pasa... Y vos preguntás por qué... El Scorpion, que vive 800 años, se estira todo, pero vos, por lo menos... Todo empezó porque vos te querés matar por las bandas que hay, los festivales que hay en Europa. Son del primer claro. mundo y nosotros no lo vamos a hacer nunca. No, claro, entonces, porque no las podemos ver. Entonces pasan estas cosas. Vos fíjate que allá el reggaetón ni lo conocen. Ni lo conocen. ¿Por qué acá lo conocemos? Sí, no sé, hoy no en día. Bueno. Lo que es, no tiene ni idea de lo que es. Andá y preguntale a uno en Europa, a ver si conoce a Daddy Yankee. Mirá, te estoy hablando de uno viejo, ¿no? Uno de ahora. No conocen a nadie, no tienen ni idea. Y nosotros pero mira que he visto cantantes españoles hacer colaboraciones con reggaetoneros. Españoles, pero en España es distinto. En España es distinto. No es lo mismo. En España no te olvides que se hizo famoso Calamaro. Con los Rodríguez. Bueno, pero cantando mira, dentro porquería. De todo, Calamaro está bueno, bien. Yo creo que Juan me va a matar. Porque Juan, primero le di con un caño. Después otra vez hablé mal de él. Hablé mal de Woz, que a él le gusta. Y ahora le estoy bajando la caña a Calamaro, que a él le gustan los Rodríguez. Y yo no lo soporto. Pero bueno. Bueno, a mí me gusta igual los Rodríguez. A mí Calamaro hay temas que me gustan, ¿eh? Qué sé yo, no me gusta yo lo escucho hablar ahora que... y ya me da gana matarlo y es un personaje pero vos pensás que existió Jim Morrison, existió Enrique Bunbury y existe Andrés Calamaro es la seguidilla de Jim Morrison o sea... sí, tenés razón me dejaste sin pero palabra. Bueno, en fin ¿qué tema elegiste? ¿De Scorpion? Yo estoy con auriculares porque si Di estuviera escuchando la pavada que estás diciendo vos se estaría dando con algo en la cabeza. No, boludo, pero lo que voy no estoy diciendo de que es bueno Andrés Calamaro. Estoy diciendo que Jim Morrison, Enrique Bunbury se copió como, Jim Morrison. Pero escúchame, Enrique Bunbury. Viene el Homo Sapiens, después este, después el otro. No, mismo, pero escúchame, existió Jim Morrison. Enrique Bunbury se copió de Jim Morrison. Y Andrés Calamaro se copió de Enrique Bunbury que se copió de Jim Morrison. Eso sí que tengo que decir yo. No estoy diciendo que es mejor o que está dentro de ese nivel. Son las copias. Enrique Bunbury y Andrés Calamaro. Si vos te fijas, son iguales. El estilo. Y es más, hasta también se han copiado de Bob Dylan. Son copias. Vamos a escuchar un tema de Scorpions acá en Alto Voltaje y después seguimos. Bah. Este es el bloque de las bandas emergentes. Área 55 es una banda formada por brasileños en Los Angeles, California, de rock and heavy metal, que mezcla raíces de los 80 y 90 con el rock moderno. Tenemos un álbum lanzado con 11 temas llamado One Ocean, y hasta el momento, dos singles más del nuevo y segundo álbum por venir. Tenemos dos official videos en YouTube de los temas Far Away y Into the Void, y lanzaremos tres singles más en el álbum completo a principio del segundo semestre, con planeamiento para otro official video y un lyric video. Un saludo especial al programa Alto Voltaje y Rock.

en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada. Y el tema de hoy es Along Again, escrita y lanzada por la banda estadounidense de heavy metal Dokken en su álbum de 1984, Tooth and Nail. La canción alcanzó el puesto número 64 en la lista Billboard Hot 100 y el número 20 en la lista de Hot Mastering Rock Track en 1985. Fue compuesta por el cantante Don Dokken y el bajista Jeff Pilson. La inspiración para la canción surgió en la década de 1970, cuando Don Dokken la escribió y grabó en una cinta, pero permaneció guardada en un armario durante casi una década. Durante la grabación de Tooth and Nail, la discográfica Elektra Records solicitó una balada, lo que llevó a Don a redescubrir la canción y rehacerla con Pilson en el estudio. La letra habla sobre la depresión de un hombre después de una ruptura amorosa, y el video musical refleja una historia similar a muchas otras baladas de poder de la época, con aproximadamente el 70% filmado en blanco y negro y algunas escenas en color, mostrando a la banda tocando la canción en vivo junto con tomas de Don Dokken solo en una habitación. Recordemos que Dokken es una banda norteamericana de heavy metal formada en Los Ángeles en 1978. Se destacaron por su éxito en la década de los 80 con una serie de álbumes y sencillos que alcanzaron altas posiciones en las listas de Billboard. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Along Again, In My Dreams y Burning Like a Flame. La alineación clásica de la banda incluía a Don Dokken en la voz, George Lynch en la guitarra líder, Mike Brown en la batería y Jeff Pilson en el bajo. Esta formación se mantuvo estable desde 1983 hasta 1989 y luego se reformó brevemente en 2016. A lo largo de los años, Dokken ha experimentado varios cambios en su alineación, pero Don Dokken ha permanecido como el único miembro original constante. El álbum en vivo, Beats from the East, fue nominado para el primer Grammy Award for Best Metal Performance en 1989. Hasta la fecha, Dokken ha vendido más de 10 millones de álbumes en todo el mundo, consolidando su legado como una de las bandas icónicas del metal. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de Alto Voltaje el tema de Dokken, Along Again. You turn away. bloque de blues en alto voltaje. Estamos en un nuevo bloque de blues y tengo el placer de hablar sobre Lowell Fulson. Fue un destacado guitarrista y compositor estadounidense de blues, nacido el 31 de marzo de 1921 en Atoka, Oklahoma. Se le considera una figura clave en la tradición del West Coast Blues, un estilo que dominó junto a T-Bone Walker en las décadas de 1940 y 1950. Fulson comenzó su carrera musical en la década de 1940 y rápidamente se hizo un nombre en la escena del blues. Entre sus contribuciones más notables a la música, escribió 3 O'Clock Blues, que se convirtió en el primer éxito de B.B. King, y Reconsider Baby, que se ha convertido en un estándar del blues. Además, coescribió Tramp, que fue grabada por varios artistas y se convirtió en un éxito. Durante su carrera, Fulson colaboró con músicos legendarios como Ray Charles y Stanley Turrentine, y su música evolucionó con los tiempos, abarcando desde el blues hasta el soul funky y el rock and blues enérgico. A pesar de los cambios en la industria musical, nunca comprometió su estilo fluido y penetrante. Lowell Fulson falleció el 7 de marzo de 1999 en Long Beach, California, dejando un legado duradero en el mundo del blues. Así que bueno, vamos a escuchar 2 temas de Lowell Fulson para que lo conozcan en el bloque del blues de alto voltaje. Tramp. You can call me that. I don't wear continental clothes. Stussin' hats. But I'm a lover. Mama was. Papa too. I'm not a child, loving is all I know to do. Call me country, right from the woods. I'll answer when you call me. Oh, baby, I mean that if it makes you feel good. But I'm just a lover, Mama was, Papa too, but I'm not shy, loving is all I know to do. Now whatever you call me, I'll even go for that. Cause I keep a fat bankroll in my pocket, baby. You know I own 3 Cadillacs. Cause I'm just a lover, Mama was, Papa too. I'm the oldest child. Loving is all I know to do. just you and me. When our working day was done, but now when I get home, you're either tired or you're gone. Black night, it used to be when you see my face. You would run to me just like a child. But now you're in some kind of day. Little girl, you changed your ways. Black nights, it used to be. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover. Mi querida Roma. Querida ahora, porque antes te odiaba. Y hoy tenemos la canción My Way, que muchos creen que es de Frank Sinatra, pero en realidad la popularizó Frank Sinatra en el año 1969. O sea que es una adaptación al inglés de la canción francesa Comme d'habitué, así se llama, Comme d'habitué, compuesta por Claude François y Jacques Rebaus, con letras de Gilles Thibault. Polanka fue el responsable de la adaptación al inglés. La reescribió casi completamente la letra original para reflejar la reflexión de un hombre al final de su vida mirando hacia atrás en sus experiencias y decisiones. La interpretación de Sinatra se convirtió en un himno y es considerada una de las canciones más emblemáticas de su carrera. Aunque la canción no fue un éxito instantáneo, My Way llevó a Sinatra a una nueva etapa dorada en su carrera. Y la canción también fue interpretada en español por varios artistas. Mirá todos los que hay. Muchos que no tienen nada que ver con nuestra onda, ¿no? Por supuesto. Sí. Estela Raval, Gypsy Kings, Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Rafael, María Marta Serralima, entre otros. Mirá todo lo que cantaron. Y si tengo que decir todos los que la cantaron, voy a estar hasta mañana, más o menos, porque la versionaron muchas. Para, entre pero yo ellos, la conocí por Nino. No, ¿cómo era el cantante este? Nino Bravo. Nino Bravo, sí. No, yo la conocí por Frank Sinatra. Pero a mí la. No, yo por Nino Bravo. La versionó mucha gente, pero. Está bien, está buena la de Frank Sinatra. Pero a mí, ¿sabe cuál es la que más me gusta? La de Elvis Presley. A mí la de Elvis es la que más me copa. Que no, creo que no es grabada, ¿eh? Me parece que Elvis la cantó en vivo, la que yo te digo. Mirá. Pero la voz de Elvis, para mí, a mí me gustó más. Pero claro. Acá estamos en el bloque del cover. ¿Quién va a hacer el cover de esta canción? Sid Vicious. Y te cuento. ¿Lo tenías? Sí, por supuesto. El bajista de Sex Pistols. No, lo tenías haciendo esta canción, digo. Yo la había escuchado, sí, sí. Hace bastante. Sí, está también, muy buena. La intro también. Es un poco una burla. Pero después se hace más claro, punk. Es una joda y en el video más todavía. Es una broma. Y que creo que lo está burlando justamente a Elvis, a Frank. O sea, los está burlando. Y está vestido más como Frank Sinatra. Claro. Pero vos sabés que fue el manager Malcolm McLaren, porque Rotten ya estaba fuera de la banda. En 1978 los Sex Pistols ya no existían. Sí, ya sé. Entonces, el manager decidió recurrir al material que ya estaba registrado en octubre del 76 aproximadamente, y algunas partes instrumentales de este tema fueron regrabadas por guitarristas como Steve Jones, bateristas como Paul Cook, y también incluyeron algunos temas cantados por los mismos Sex Pistols. Pero ¿qué pasa? Este proyecto no entusiasmaba mucho, entonces se le ocurrió al manager decir, bueno, que Sid Vicious cante, ¿entendés? Que quede como vocalista. Que él en realidad iba a ser el vocalista de Sex Pistols al principio. Claro, pero estaba roto. Porque Sid Vicious, claro, pero ¿qué pasa? Sid Vicious queda de bajista porque les gustaba el tipo, o sea, la presencia. Pero él no sabía tocar el bajo, él cantaba. Claro, es un producto Sex Pistols. Claro, pero como la imagen daba, lo metieron de bajista. Y él no sabía tocar el bajo. Es más, dicen que en las grabaciones de los Sex Pistols, él no toca. Tocaba Steve Jones el bajo, dice. Mira vos. Así que, qué sé yo. Dicen eso y debe ser verdad. Sí, era un desastre. En vivo era un desastre. Bueno, pero en un momento cuando ya se habían separado, intentaron desesperadamente que vuelvan a los Sex Pistols e hicieron audiciones incluso, pero no funcionaba. Entonces el manager se sacó y empezó a presionar a Sid Vicious para que fuera el nuevo líder y vocalista de la banda. Entonces hicieron tres versiones, Common Baby, Something Else, son todos temas de los 50, ¿no? Y My Way, que es la balada, o sea, la canción que vamos a escuchar hoy en el cover. Pero a mí me gustó mucho esta versión, cuando la escuché por primera vez al principio decían, ay, ¿qué está haciendo? ¿Viste? Pero después cuando arranca, que ya tiene obviamente el estilo punk, está buenísima la canción. Pero bueno, fue un poco también como un manotazo de ahogado del manager de ellos, como diciendo, bueno, listo, Sex Pistols desapareció, Sid Vicious todavía está vivo, pongámoslo a cantar. Fue algo así, digamos, porque Sex Pistols no existía, lo formaron, lo crearon ese producto. No fue como Ramones, o sea, fue un producto creado. Sí, por eso duró poco. Sí, pero bueno... Recién en 1978 Sid Vicious registró la pista vocal en París, justamente. Y él, bueno, es muy gracioso porque en la sesión que tuvieron para grabar llegó re ebrio, o sea, por no decir re en pedo al estudio. Tardó 2 horas en hacer arreglos, sin ganas, no tenía ganas de cantar el tema. Y vos si lo escuchás, se nota, ¿viste? Que lo hizo con menos onda... Pero sí, tuvieron un montón de quilombos para que lo grabe. Lo cantó como le dio, como le salió. Sí, pero andás como que no tenía ganas de hacerlo. A ver, la habrá cantado 500 veces y esta es lo mejor que le salió. Es así. Andás a ver cuántas veces la grabó. Los cantantes por ahí no la graban una vez sola, o partes no la graban una vez sola. Por ahí la graban 500 veces. Capaz que esto es lo mejorcito que quedó. Bueno, mirá, te cuento una joyita. Julien Temple, que era el director del documental, que estuvo con él en la capital de Francia, cuenta que iba al estudio todas las noches y cuando volvía para informarle al manager que Sid Vicious no quería hacer la canción, el manager se cansó, o sea, dejó atender el teléfono y empezó a gritarle a Sid Vicious que era un inútil y se recagaron a trompadas. Y después le entregó el teléfono a Nancy, que era la novia de Sid Vicious, y le dijo, bueno, hacé lo que grabe este tema porque me tiene las... O sea, estaba repodrido el flaco. Sí, sí, sí. Y bueno, el día de la grabación, Sid Vicious entró con unos calzones con la esvástica y con botas de moto. O sea, imagínate cómo estaba el tipo ya pasado de todo. Y bueno, nada, lo casó al manager y lo entró a cagar a piñas. ahí nomás y hasta ahí. Después grabaron el tema, pero vos mirá todo lo que arrastró para hacer una canción. Y bueno, una locura. Esa vida te lleva a esas cosas. No es nada raro. Sí, lo que aparte contando. Que él se daba con heroína, heavy metal, era no se drogaba bueno, con cualquier cosa. ¿Viste? Así le fue a Sid Vicious, ¿no? Y sí. Pero bueno, esa sería un poquito la historia alocada de lo que es este cover de My Way de Sid Vicious. Bueno, vamos a escucharlo. Y el que por ahí dale, no lo conoce, el que no lo conoce, que lo conozca. Es así de simple. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a escuchar a Sid Vicious haciendo el cover de My Way. Este es el bloque de las bandas emergentes. Olá, Argentina. Acá Mario Pastore, cantante de Brasil há muitos anos, com as gravações de Acid Storm, Biotronic e Genesis. Pastore, Los CDs, The Price for the Human Sins, The End of Our Flames, e lo último, Phoenix Rising, entre outros artistas como a banda Delft, Kiko Shred, entre outros que eu gravei em muitos anos de carreira. Um grande abraço para os queridos metalheads de alta voltagem. Gracias! I'm free. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Me toca presentar este bloque acústico con nada más ni nada menos que nuestra queridísima Joan Jett. Joan Jett and the Blackhearts, que sería su banda. El 11 de marzo del 2022, o sea, ya unos añitos, un año atrás, digamos, dos años atrás, ya estoy perdida, lanzó por primera vez, que fue una sorpresa, un single que se llamó I'm Gonna Run Away, pero el single fue en formato acústico. El disco se llama Change Up y se lanzó también en vinilo, ¿viste? O sea, estaba en CD, vinilo y hasta casi se hizo en cassette, pero después al final no salieron en cassette. Pero bueno, el sello independiente es el sello de Joan Jett mismo. No, ya no trabajan con ningún otro sello discográfico. Tienen nuevas versiones de hits como, por ejemplo, Bad Reputation, Crimson and Clover, todos los clásicos de Joan Jett, pero versión acústica. Son 25 grabaciones que se hicieron y son grabadas en ambiente, que significa que ni siquiera es que estuvieron haciendo arreglos o cortaban y pegaban los temas, no, lo grabaron todo de una al set. Lo que está bueno es que este disco, Change Up, es un disco muy íntimo que Joan Jett se lo dedicó meramente a los seguidores que les gusta estos temas clásicos y dijo, bueno, me voy a aventurar y lo voy a hacer de otra forma, un formato distinto al que yo vengo tocando, que era todo rock and roll pesado, digamos. Así que bueno, en este bloque acústico elegimos Joan Jett y vamos a escuchar, sin ir más lejos, Bad Reputation. Como les dije, vamos a redondear, pero en formato acústico. Reputation. You're living in the past of the new generation. And I'm broken to what you want to do. That's what I'm gonna do. And I don't give a damn about my bad reputation. Whoa, no. And I'm only doing good while I'm having fun. And I don't have to please no one. And I don't give a damn about my bad reputation. Whoa, no. Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico y el tema de hoy es Mama Wear I Crazy Now que es un icónico sencillo de la banda británica de rock Slade, lanzado en 1972 como el principal del álbum Slayer, escrita por el vocalista principal Noddy Holder y el bajista Jim Lea, y producida por Chas Chandler. La canción alcanzó el número 1 en el Reino Unido y se mantuvo en las listas durante 10 semanas. La inspiración para la letra vino después de un concierto en el Wembley Arena de Londres, donde Holder observó los asientos destrozados y pensó: Cristo, todos debieron haber estado locos esta noche. Originalmente titulada My My Were I Crazy Now, fue cambiada a su título actual cuando Chandler malinterpretó la letra durante una sesión acústica. Esta canción fue la primera que Lea escribió completamente por su cuenta y marcó un hito en la historia de la banda. Y siendo parte de su sonido característico y estrategia de marketing, que incluía títulos de canciones con ortografías intencionalmente incorrectas. La canción también tuvo éxito en otros países europeos y más allá, aunque en Estados Unidos alcanzó el puesto 76. La energía salvaje y espontánea de la canción refleja temas de rebelión y exceso, y su coro contagioso invita a la audiencia a participar en el caos festivo. La producción de Chandler incluyó un aullido primal de Holder durante un calentamiento vocal que se incorporó a la canción antes del primer verso, añadiendo otro elemento distintivo al sencillo. Así que vamos a escucharla acá en Alto Voltaje, en el bloque del superclásico, a la banda Slade con la canción Mama Where I'm Crazy Now. Stop! Bueno, y estamos en el último bloque de este programa vintage de Alto Voltaje, ¿o no? Es un programa vintage, se podría decir. Vintage, exactamente. Falta el flaco y no sé, alguno más. para que sea un programa totalmente vintage. Le mandamos un saludo al flaco, está todo bien con el flaco. Buen pibe. Bueno, ¿cómo te sentiste en la vuelta? Porque es como que, a ver, es como que vuelva, no sé, es como la vuelta de Maradona a Boca, más o menos. Yo creo que habrás sentido lo mismo. ¿No sentiste lo mismo? Y mira, de Boca hablamos, así que... estoy contenta. Sí, a mí me gusta, ¿viste? Qué sé yo. Otra aparte, no quedaba, qué sé yo, estaba al pedo. Claro, no dije eso yo. Pero a mí me gusta hablar del rock, de las bandas, porque no hay muchos programas que hablen de estas cosas. Ya casi no existen, ¿viste? No tengo todo idea. Es como... No sé. Ya, yo te lo digo, no es que lo consumo, pero sé que hay mucho streaming, mucha onda de... Hablan de, qué sé yo, cosas de la vida. Ya no se ponen a hablar de músicos, bueno, de bandas. Nosotros hablamos de cosas de la vida en el primer bloque que nos saludamos y en sí, este que es el pero último. Es un pedazo. No haces todo un programa sobre eso. Ah, no. No vamos a estar 12 bloques hablando de nosotros, estupidez nuestra, ¿no? Obviamente. No te escuchan nada. Igual te juro que la gente lo escucha, pero bueno. ¿Qué sé no, yo? Pero yo no te sé. Pregunto porque a vos te reconocen no. Por ser la voz de Alto Voltaje. Por la calle te gritan, Alto Voltaje, te gritan. Sí, acá en Santa Clara. Claro, te conocen. Vos venís a Buenos Aires, a todos lados, y te gritan. ¿Cuándo volvés? Claro, cosas por ya el está. Estilo. Sí, marcada. ¿Cómo firman los autógrafos? El Diego firmaba, ponía el Diego y abajo ponía el 10. El 10. Vos firmás y abajo ponés AB. AB. AB corta. Claro, yo tengo firma así, Darío Bardén, AB. Pongo, ¿viste? AB. Claro, para que te reconozcan. Claro. No, porque la gente se va emocionada. Mirá, me firmó el de Alto Voltaje. No es cualquiera. Pero ¿hace cuánto ya estás hace un montón con el programa? Pará, escuchá, le mandamos un saludo a Vicky, que está en pozo sí, operatorio. Un saludo. Creo que sí va a ser las Lolas, me parece. No. Así que le mandamos un saludo y va a tener una más. En vez de dos, tres. Tres, eso, claro. Iba por las dudas, tres. Siempre. Así que siempre mejor que sobre lo que falte. Y yo le dije que le iba a reemplazar, ¿eh? Yo le dije. No me quería creer. No, ahí tenés. No seas maldito. Ahí tenés. Ahí te reemplazamos. Es maldito, ¿eh? No, igual le vamos a decir a la gente que Roma va a estar cuando se le cante a ella el tuje. Es así. Cuando quiera estar, va a estar. Y cuando no quiera estar, no va a estar. Es así de simple. Yo lo dije una vez en el programa número 100 que el cordobés te mandó saludos. Va, yo en realidad saludé a todos los que hicieron el programa conmigo, hasta Gustavo sí. Que estuvo primero, pese a que no nos hablamos sí. Por un problema de él. Lo saludé a todos igual. Y cuando yo te nombré, el cordobés dijo: un saludo a la Roma. Viste que te dice así: la Roma. Sí. Entonces yo agarré y no sé qué me dijo. Y le dije: no, Roma tiene las puertas abiertas de Alto Voltaje siempre. Me dijo: muy bien, así se dice. Entonces. Es repartir amor el cordobés. No, ni hablar. Pero es verdad que tiene las puertas abiertas. Vos cuando lo quieras hacer, me decís: che, quiero grabar. Listo, grabamos. Así, viste. La echamos a patada a Vicky. No, grabamos con Vicky. No, chao. No. Grabamos los tres y listo. Sos malo. Pero si estoy diciendo que grabamos los tres, no estoy diciendo que la echamos. Ah, bueno, no, pero recién dijiste. No, primero lo dije en chiste y después dije, grabamos los tres y chao. ¿Qué problema hay? Ya lo hicimos con Día 3 esto, lo hicimos con el flaco. Sí, me acuerdo. Sí. Que vos lo querías echar de a poquito, como querés hacer con Vicky, lo mismo. Yo no dije nada, igual. Yo no dije nada. Bueno, pero yo digo en lo que no se escucha en el programa. Yo digo porque tu idea mirá, siempre si fue se, serruchar pichos. Si se escuchara pichos. Lo que no se escucha, bueno, pero tu idea siempre fue serruchar pisos, es así. ¿Eh? ¿Mi idea qué? Siempre fue serruchar pisos lo tuyo. No, mentira, al contrario, yo armo mi propio espacio. Pará, vos no estás cantando la banda. Pará, vos no estás cantando la banda One Vision de aquel claro. Tributo a Queen y lo serruchaste hace un montón ya. No, el cantante se hizo. El cantante se compró un serrucho, se hizo. ¿Y cuánto hacía que estaba el flaco? Él entró después que yo, querido. y lo cerruchaste, y te quedaste sola. No, y bueno, espera, para. Que una se dedique 100% con el amor y el respeto que merece el proyecto, y el otro no, y después empiece a notar, es otra cosa. Bueno, se puso seria. Siempre todo lo que hago, lo hago con amor, y si no, no lo voy a hacer. Con ganas. Punto. Eso es todo lo que puso voy a hacer. Seria, se tomó 3 Schneider y se puso no, seria. No, cualquiera. No, pero te digo la verdad, o sea, nadie sacó a nadie. Él se compró propio serrucho y se serruchó el solo. Cada uno elige. Bueno, ¿Y cómo le va a One Vision? Porque no hablamos de eso. Re bien. Cada vez mejor. Entonces sí, no hay nada Brian que May, ¿ya Brian May ya viene a tocar con ustedes en cualquier momento? No, todavía no. Tenemos que perfeccionarnos un poco más para eso. Apúrense porque Brian no va a tocar. Nunca se sabe. Nunca se sabe qué puede pasar. No, obviamente. No, es verdad. ¿Los viste los shows en vivo que hacen ahora con Adam Lambert? Sí, lo vi. ¿Te gustan? Son buenos, sí. ¿Y te gusta Adam Lambert, digamos, como cantante? Canta re bien el flaco. Sí. Por ahí no me gusta la forma de vestirse, esas cosas raras. Claro. Está cada vez más parecido a una chica. Eso es verdad. Pero bueno, eso es problema de él. Él se viste es lo como que quiere. Gusta, claro. Pero lo que pasa que a mí lo que me gusta es que no trata de imitar a Freddie Mercury, él es él y las claro, canciones son bien, eso. Sí. Se ganó el las público canciones. Siendo él, ¿viste? Claro, las canciones Queen suena bien igual. A ver, si vos vas pensando en que vas a ver a Queen. Sí. Y decís, "A ver, voy a ver a Queen" y salís, no, pero nada que ver con Freddie Mercury, no, obvio que nada que ver. Pero vos vas a ver a Queen, vas a ver la misma banda, pero simplemente con un cantante distinto que no trata de imitar a Freddie Mercury, hace lo que él sabe hacer y punto. Claro. Entonces, pero bueno, no hay un decir documental. Pero no podés decir que es un mal show. Es un buen show. No, para nada. Que, si vos pensás que vas a ir a ver para comparar con Freddie Mercury, ni vaya, ni te gastes. No gastes entrada, no vayas. Bueno, pero es que el mismo Roger Taylor en un documental que te lo quería contar. Dijo, sí, lo vi yo el documental. Lo viste que dijo. El lo vi. Habla, Freddy está muerto, dijo. Claro, sí, lo vi en Netflix. Que ni se gaste. Bueno, pero hay un montón de gente que va a ver las bandas tributos y que el tipo se viste igual que Freddy, se pone los bigotes y lo imita. Sí. Doctor Queen. ¿Qué sé yo? Por y, ejemplo. Doctor Queen está acá en Marvel, Master Stroke, que ahora está de moda, Reina Madre. Tenés un montón. Pero la gente se ve que le gusta ir a ver a una persona que imita a Freddy. También le gusta obviamente. El otro, el que no lo imita, también está. A mí no me gusta. Mucha gente. A mí no me gustan las bandas, ¿cómo te puedo explicar? Me gusta las bandas como la tuya que hacen covers, lo que no me gusta es que se vistan igual que todos los músicos. Claro, sí. No me gusta no, eso. No, nosotros, o sea, somos un homenaje, no somos un tributo. Claro, a mí no me gusta, no, pero que hagan temas tributo, bárbaro, está genial y todo, pero no me gusta que ir a ver una banda parecida a Guns N' Roses, que el tipo esté vestido igual que Slash, con el pelo que no se le ve la cara, el otro con el pañuelito. Bueno, sí, eso pasa mucho. No, sí. Para ver disfrazado, no, dejá, me quedo mirando un DVD y miro a los verdaderos. Ahora, si vas a hacer covers, hacelo, bárbaro, genial. Claro. Si vos me decís que, che, no, mi banda, vos sabés que hago temas de los Beatles, de Queen, de esto, del otro, sí. Yo te voy a ver. Entonces, ¿qué? Cuando toque el tema de Queen, te vestís como Freddie Mercury y te metes adentro, y cuando te toca el de los Beatles, te vestís como John Lennon. ¿Qué claro, no. Y ahora voy a tocar un tema de Tina Turner y va a tener una peluca. Entonces, claro. No tiene, a esos grupos no me entusiasman. Sí me gusta que hagan cover, pero cover sí, obviamente. Más, si a mí no me gustarían los covers, no tendríamos el bloque. Del cover acá. ¿Para qué lo haría? Me gusta escuchar covers, y me gusta escuchar covers cuando son, por ahí, algunos son muy parecidos y otros son muy distintos, pero no me gusta que sea tan distinto. Me gusta que sea más parecido, pero por ahí, qué sé yo, una versión metalera de un tema que no es tan, que es más rockero o es más pop, entonces por ahí está buena. Sí, hay muy buenos. Es más, termina pasando que los covers que yo escucho de otras bandas son mejores que los propios temas, no sé cómo, pero me ha pasado a escuchar covers de X banda y digo, mirá qué bien que le quedó, por ejemplo, Metallica, Whiskey in the Jar. Ese tema es un tema viejo en realidad. Sí. Y está espectacular el cover que hicieron ellos. Y hay un montón de bandas que lograron, o solistas que mejoran le quedó el bien tema. A ellos. Claro. Que vos decís, es un tema de Metallica. No, no es de Metallica. O es el tema de Kiss. No, no es de Kiss. O sea, son reversiones, ¿viste? Que está bueno. Bueno, escúchame, Roma, vamos a irnos. Porque si no. Sí, ya estamos hablando muchas pelotudes. Sí, No, pelotudes no. Es que si nos enganchamos a hablar, no terminamos más de esto, ¿viste? Vamos a irnos hasta la semana que viene. No sé quién va a estar conmigo, si va a estar Roma, si va a estar Vicky, si va a estar el Cordobés, si va a estar Chucho, si va a estar mi vieja, no sé. Alguien va a estar. El perro, no sé, pero alguien va a estar. Como digo siempre, mi nombre es Darío Bardín y hoy estuve acompañado por la señorita. Hoy Roma me hice mierda en la bicicleta. Pilar. Qué boludo. Bueno, y te tengo una sorpresa. Nos íbamos a ir con un tema de Air Force, pero lo voy a cambiar y nos vamos a ir con el tema que grabaste vos, el video del tema de Queen, así que presentalo y nos retiramos. ¿Vamos a escuchar ese tema? Yo me despido, chau. Bueno, dale. Vamos a escuchar entonces Under Pressure por One Vision, homenaje a Queen. Hasta la semana que viene, chau. Coming with a love, but it's a slash on soul. Why?